Ahora en frecuencia abierta. Se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Es viernes, se viene el fin de semana y ya está aquí Federico Buisán. Buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, queriendo hacer puesta a punto contigo de cara al comienzo del fútbol uruguayo, por ejemplo. Sí, que arranca mañana, ¿no? El torneo de apertura, con mucha expectativa por la incorporación de jugadores que están llegando al Uruguay, por la fortaleza que parece mostrar en el periodo de pases Peñarol y Nacional, porque Liverpool ya marca un poco el camino con ganando la Supercopa y, bueno, demostrando que también va a estar ahí arriba. Bueno, 16 equipos compiten, 10 técnicos nuevos que salen a escena en el campeonato, mucho equipo con entrenador nuevo, dos técnicos argentinos, el de Nacional Cienlinqui, el de Rafa Farmani, un técnico venezolano, Daniel Farías, que va a dirigir a Boston River, y bueno, pocos técnicos que siguen del año pasado, el Chavo Díaz en River, Jorge Bava en Liverpool, Julio Fuentes en La Luz, Marcelo Méndez en Defensor Sporting. Bueno, subió Daniel Núñez con Cerro y terminó la temporada el Chapita Blanco en Wanderers, pero después un montón de entrenadores que son nuevos, ¿no? Por ejemplo, el debut como técnico de Esteban Conde en Danubio, el retorno al fútbol uruguayo de Fabián Coito para dirigir al Deportivo Maldonado, el debut en primera de Nicolás Viñeri, exjugador que va a dirigir a Plaza Colonia. Algunas particularidades, ¿no?, que tenemos en este torneo. Y bueno, el campeonato arranca mañana sábado con 3 partidos, 3 el domingo y 2 el lunes. Mañana temprano Racing y Boston River. A las 5 de la tarde en el campeón del siglo Peñarol Cerro. Y en la tardecita en Melo Cerro Largo River. El domingo de mañana en Fray Bentos La Luz con Wanderers. En el Estadio Centenario de tarde en Montevideo City Torque Danubio. Y de noche en el Parque Central Nacional Liverpool. Y el lunes en la tardecita a las 7, Plaza Deportivo Maldonado en el Prandi de Colonia, y en el Francini de noche Defensor Sporting Fénix. Bueno, cierran la primera fecha de este campeonato de apertura, que está claro que, bueno, tiene una obligación para los grandes de estar en la pelea, y bueno, creo que el Liverpool, por el plantel que armó, es un poco el enemigo, ¿no? ¿Qué expectativas te genera en lo personal este campeonato, teniendo en cuenta un notorio movimiento en el periodo de pases y caracterizándose por el retorno de muchos futbolistas al país? Y bueno, siempre a mí me encanta que los equipos hagan esfuerzos económicos de traer buenos jugadores, o por lo menos jugadores que en alguna época se destacaron. Después hay mucho nombre y después hay que ver quiénes rinden, quiénes están acorde al fútbol uruguayo. La realidad es que Peñarol ha traído nombres como, no sé, Le Ronan, Abel Hernández, puede concretarlo de Gastón Ramírez, el Pato Sánchez. Después venimos de todos esos nombres, quiénes están a tono desde lo físico, futbolístico, qué equipo también armando Peñarol, cómo funciona. Hay otras certezas es que Coelho fue el mejor negro del fútbol uruguayo el año pasado, y bueno, pasó a Peñarol y uno cree que tiene que rendir. Después hay que ver cómo se acopla a jugar con Rack, con Menose, pero bueno, eso es una certeza porque lo vimos recién. Después hay otro nombre de jugadores que hace, o sea, Roland hace 5 meses que no juega y su carrera viene en descenso. Gastón Ramírez hace 2 años que está en la B de Italia y bueno, hay que ver cómo se acomoda acá. Claro, me quiero quedar con el mejor recuerdo de Gastón Ramírez, 2013, 2014, jugando en la Premier, jugando en Italia, jugando en Uruguay, que era un talentoso, ¿no? Pero por eso, hay mucha duda en algunos nombres que han llegado esta temporada. Coincido totalmente. Tenemos la misma visión. Pero bueno, el tiempo dirá quiénes rinden y no rinden, básicamente. ¿Qué más tenés por ahí? A ver. Bueno, después ni que hablar que la expectativa de hoy en la Sub-20 que juega la segunda fecha de campeonato, ¿no? Uruguay ganó muy bien el primer partido a Colombia, fue un paso de enorme personalidad del equipo, y hoy va con Ecuador, va más temprano, va a las 5 de la tarde, que son las 3 de Bogotá. Ganando hoy, Uruguay se mete en el Mundial prácticamente, y bueno, es un paso grande, y aparte, bueno, si hay algo que el equipo fue logrando, fue convencer a la gente con la línea de juego. A mí me encanta un equipo uruguayo con mucha personalidad para defender, pero también agresivo para atacar, que te presiona, que tiene gente rápida, que tiene goleadores, que tiene volantes que llegan al gol, como Fabricio Díaz. Bueno, ha mostrado alguna cara muy interesante. Así que hoy juega a las 5 de la tarde Uruguay-Ecuador, Después juegan Brasil, Venezuela y Colombia, Paraguay, como también fecha de la jornada. Así que, bueno, ese es otro punto interesante de la selección juvenil. Y después, bueno, mucho fútbol internacional, ¿no? Como siempre, el fin de semana, ayer ganó Real Madrid, Valverde perdió la titularidad en el equipo, fue suplente, está en un bajón. Cavani salió en los 75 minutos, el Valencia anda muy mal en el fútbol español. Fútbol español que tiene a Barcelona primero y segundo a Real Madrid. Y bueno, el fin de semana el Barça juega con Sevilla, el Real Madrid tiene que ir a jugar con Mallorca de visitante y el Atlético de Madrid juega de local con Getafe. Después tenemos Premier League, donde te diría que el partido más destacado va a estar el domingo al mediodía cuando juegue el Tottenham de Bentancur con el Manchester City. Ahí el Arsenal va primero y tiene el clásico con el Everton el sábado de mañana para la tele. Lindo partido para ver mañana temprano. En Italia está despegado el Napoli. La verdad que el Napoli está haciendo un campañón en el equipo que juega el uruguayo Matías Olivera. Le sacó 12 y 13 puntos a los segundos. Y bueno, este fin de semana hay clásico en Italia porque juega el Inter con el Milan como choque directo. Arrancó el fútbol argentino y bueno, River y Boca ganaron la primera fecha. Juegan sábado y domingo. River va con Belgrano y Boca va con Central. Pero, ¿sabes qué? No quiero cortar sin decirte una noticia que hoy tirábamos en las redes y me parece que es una noticia que va a impactar acá en el fútbol uruguayo. Hizo mucho ruido cuando llegó el Manchester City al Uruguay y compró a Torque, ¿no? Y generó lo que fue la Sociedad Anónima Deportiva Montevideo City Torque. Uh-huh. Y le inyectó capitales extranjeros. Bueno, un equipo muy potente como el Bayern Múnich, para mí uno de los grandes del mundo, ganador de Champions, el Bayern. Jorge, es un equipo que en la Bundesliga gana todo, ¿no? Coincidimos que es una potencia, ¿no? El Bayern Múnich. Bueno, viene la próxima semana acá a Uruguay porque busca comprar una plaza en nuestro país, quiere meter una pata en el Uruguay, una sociedad anónima deportiva, y la reunión que va a tener es con River Plate. Se puede venir el Bayern River. Pero bueno, el elegido River, en 10 días van a tener una reunión acá en el Uruguay, vienen tres representantes de Bayern Múnich, viene un representante de Los Ángeles del MLS, porque Bayern tiene un acuerdo con la MLS con Los Ángeles, y se van a juntar con la directiva de River para proponer un negocio de 15 años donde se harían cargo todo el fútbol de River, donde pondrían un montón de plata arriba de la mesa y donde River participaría después en todas las ganancias que también tenga la Sociedad Anónima Deportiva. Después esto pasa a una asamblea de socios y los socios son los que terminan decidiendo si aceptan o no. Pero me parece que la noticia que dábamos hoy de mañana es la llegada del Bayern Múnich acá al Uruguay intentando comprar un equipo uruguayo. Tremenda noticia, realmente tremenda noticia. Bueno, vamos a ver. River está en un buen momento, con muchos desafíos también, ¿no? Sí, con muchos desafíos, pero no te olvides que acá la mayoría de los clubes dan a pérdida. Yo te voy a contar un ejemplo. Sí, claro. River tiene un presupuesto, para que vos tengas una idea, más o menos 350 mil dólares por mes, ¿está? Lo que le sale el plantel a River y todo el funcionamiento de River. De ingresos, River debe tener 80 mil dólares, 70 mil dólares entre televisión, sponsor, socio. Todos estos clubes pierden mes a mes más o menos 200, 250 mil dólares. En el año, 2 millones, 3 millones de dólares de déficit. ¿Cómo lo bancan? Con ventas. River vendió a Neri, vendió a Deso, vendió a Borba. La verdad que justo River está en una etapa de venta, pero muchas veces las ventas no son totalmente íntegras para River, porque River debe a los grupos empresariales que le han prestado dinero, deben a grupos empresariales que han puesto plata en un momento para financiar el club. Entonces, vos vendés 15 millones y de repente te ingresan esos 15 y capaz que en el camino 5, 6, 4, nunca sabés, porque hay compromisos, porque hay deudas anteriores. Entonces, no todo lo que brilla es oro. River este año está muy sanito, todo listo para tener un año muy cómodo en lo económico. Pero el año que viene tiene que seguir vendiendo. Entonces, a veces hay clubes que pueden elegir otro camino de financiamiento, y bueno, esta sociedad, aparte, vamos a hablar claro, te viene a buscar una de las mujeres más lindas del mundo, ¿no? Porque no es que viene cualquiera, viene una de las más lindas, yo no sé, Manchester City, Manchester United, la Juve de Italia, si no estuviera ahora complicado financieramente, Barcelona, Real Madrid, Bayern. Creo que son los equipos más importantes del mundo, ¿no? En historial y en prestigio económico. Entonces, River atiende por lo menos la llamada y se va a juntar acá a Montevideo en los próximos 10 días. Muy bien, seguiremos de cerca todo esto. Buen fin de semana para ti, Federico. Abrazo grande, saludos. Gracias, nos reencontramos el lunes. Chau. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí, Deportes. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.